in a trunk I've packed, a cooler and a two-day suitcase. 'Cause there's a place we like to drive, way out in the country. 5 miles out of the city limit, we're singing, and your hands upon my knee. No tengo ni idea. So we're okay, we're fine. Baby, I'm here to stop your crying. Chase all the ghosts from your eyes. Este ratito que hacía días que no teníamos, por tantos motivos, ¿no? Tenemos, las personas tienen muchas actividades, ¿eh? Y nuestros siguientes invitados también, pero especialmente Antonio González, buenos días. Un hombre viajero. ¿Viajero o no? ¿Eres muy viajero o no? Siempre sí. ¿Ah, claro, sí, no? Sí. ¿Te gusta viajar? Una de las cosas que más me gusta, de las que más. Aprovechar que estamos jubilados y podemos viajar y todo eso, ¿no? Por supuesto. Qué bueno. ¿Los viajes bien? Bien, bien, bien. Bueno, sí. Sí. También nos visita, siempre está con nosotros aquí, Arnau Tabernet y Rojas, y te lo agradecemos mucho que estés con nosotros esta mañana. El otro día también estuvo en el programa y le comentaba hace un momento, me quedé emocionado con la explicación que se hizo sobre este sistema educativo. Me pareció extraordinario, ¿no? Es extraordinario. El colegio, yo no puedo hablar mucho del sistema educativo porque no lo conozco, pero el colegio Waldorf de Córdoba es extraordinario. Sí. Incluso destacaba que la persona que vino, Chabón, hablaba de con el corazón en la mano, o sea, algo extraordinario, parecía genial. Sí, son todos ellos, no solo Chabón y Richard, sino por lo menos los que yo he conocido, los que conozco y he conocido, son personas de corazón, que por más que sea una expresión manida, si nos atenemos a las palabras, una persona de corazón, pues los describe perfectamente. Hoy queríamos hablar de filosofía, como siempre en esta hora, y queríamos hablar especialmente de un personaje que para nosotros puede ser muy especial, como es Séneca. Entonces, con Séneca vamos a tratar esta mañana el tema filosófico, y naturalmente le pedimos que nos introduzca en esta historia a Antonio, que es el profesor del grupo, y que al menos nos ciñamos un poquito en dos aspectos, ¿eh? En primer lugar, del nacimiento de Séneca aquí en Córdoba y lo que representó en ese momento el nacimiento de un personaje, que no sabemos que iba a ser personaje, pero que lo fue. ¿Y cómo fue esa historia de su nacimiento, Antonio? Bueno, la historia, voy a empezar diciendo que cuando vengo a la radio a tener este diálogo, pues me permite revisar el personaje o la figura que venimos a hablar de ella. Entonces, respecto a Séneca, se habla del caso Séneca. Y bueno, ¿y en qué consiste el caso Séneca? Pues, en primer lugar, me sorprende que esta ciudad todo sea Séneca. Todo sea Séneca. Es una ciudad ligada a la figura de Séneca. No se sabe muy bien por qué. Y ahora me explico. Igual que Kafka está ligado a Praga, o Pessoa está ligado a Lisboa, pues Séneca está ligado a la figura de Séneca. Y lo vemos por las calles, vemos que la autoescuela se llama Séneca, que el instituto en el que yo estuve se llama Séneca, y todo es Séneca. Sin embargo, Séneca realmente vivió prácticamente varios años en Córdoba, porque era su padre, llamado el Séneca el Viejo, el que realmente era cordobés, porque Séneca inmediatamente su familia se va a Roma. Entonces, eso quiere decir, ¿cómo puede ser que esté ligado a la figura de Séneca a Córdoba? Pues, bueno, sus orígenes familiares son cordobeses. Quizás llevan a Roma la costumbre de la Bética y de Hispania, pero Séneca va a ser una figura, yo creo que saldrá hoy, sui generis, con muchos matices, controvertida, Y bueno, y representa, pues representa, claro, representa un tipo también de estoicismo, como digamos, un estoicismo a la carta, podríamos decir, porque también pasa con influencias varias, de influencias platónicas, pitagóricas, y bueno, y voy con Arnau a ver cómo lo plantea él también. Va a salir seguro diferentes matices sobre su figura, sobre su pensamiento, su diferente etapa histórica. Y yo lo saldrán aquí los autores que han tratado a Séneca, y yo voy a hablar de mi amigo Alberto Monterroso, que ha escrito un libro no hace mucho tiempo, magnífico, lo mejor que yo he leído, una biografía intelectual, Séneca. Intentaremos invitarlo. Sí, sí, yo creo, me pido invitarlo porque sí, es un experto, se llama Séneca o la sabiduría del imperio, y ahí se ven las diferentes etapas por las cuales pasó, que fueron en su larga vida, porque él habla de que la vida hay que saber aprovecharla y que no es breve. La vida es breve si uno no pierde el tiempo o la vive de la manera tan intensa como lo vivió Séneca. Entonces eso saldrá. Eso está vinculado, Séneca, Nahua, a Córdoba, lo ves tú así también, que es una manifestación muy clara. Yo creo que la ciudad de Córdoba se apropia indebidamente de Séneca, porque efectivamente Séneca a los 10 años se va de Córdoba. Lo que probablemente Séneca sea, pues sea la figura intelectual, si no más importante, de Córdoba, porque bueno, ahí está Averroes, que podríamos discutir sobre ello, pero sí la figura latina más importante de la ciudad. Entonces es normal que la ciudad tenga a honra reivindicar a Séneca. Lo que puede reivindicar Córdoba de Séneca es su nacimiento, y ya está. Y ya está. Claro. Efectivamente. Pero en todo caso, ¿lleva el nombre de Córdoba por todos sitios? Bueno, yo no creo que él llevara. Él es un universalista. Él se dice a sí mismo ciudadano del universo o del mundo. Él ni siquiera se considera romano cuando lo destierra Claudio. El emperador Claudio a Córcega, me da igual porque yo resido en mi alma y soy ciudadano del mundo. Entonces, si es que tenía recuerdos concretos de Córdoba, desde luego su propio pensamiento, a buen seguro que no estaba en Córdoba. Lo que sí estaría más, a pesar de que lo negara y se dijera ciudadano del mundo, era en Roma, porque a él le gustaba mucho los asuntos capitolinos. Entonces nosotros libremente podemos reivindicar a Séneca como nacido aquí, y además es muy bueno que lo hagamos, o sería bueno que lo hiciéramos si eso nos sirviera para adentrarnos en su obra, cosa que es una ocasión magnífica, porque es un pensador. Además, yo creo que la gran virtud de Séneca es que tiene tal profundidad de lecturas que puede llegar a todo el mundo. No hace falta tener un conocimiento muy profundo de filosofía para entender a Séneca, incluso en profundidad. Tú dices que le gustaba Roma por ser una capital, por ser... ¿qué? Hombre, él no en vano... él durante 5 años es emperador en funciones. Durante la primera época de Nerón, por delegación de Agripina. Agripina es amiga personal suya, lo releva como esposa de Claudio, del destierro al que lo ha sometido Claudio, y además le hace tutelar a su hijo, después envenena a su marido y le da las riendas del imperio a Nerón, que durante 5 años, el quinquenio de Nerón, el quinquenio de Nerón, que Séneca ejerce de primer ministro de un emperador infante, ¿no? Y de hecho es una época de esplendor del imperio. A él le encanta el ejercicio del poder, por más que hable de que eso son banalidades, ¿no? En todo caso, escogió Roma porque sus padres le atientaron en ese sentido, porque eran también muy pensadores, ¿no? Claro, sí, la figura... También está estudiada la figura de Séneca el Viejo, en tesis doctoral, aquí en la Universidad de Córdoba, que un poco de ahí viene después, para ver también la gran influencia del padre. Respecto a lo que ha dicho Arnau, siempre yo pienso en el diálogo, en el comentario. A mí lo que me sugiere es Córdoba se apropia de Séneca, y ahí era la pregunta, sería el senequismo de la ciudad de Córdoba, de los si somos estoicos o somos romanos. Hay un político muy muy conocido, alcalde fue, que decía que Córdoba era muy romana, y efectivamente vamos a hacerle caso, no al Andaluz, la mezquita, sí, pero la Córdoba y los códigos de conducta y de valores, pues parece ser que somos romanos por esta, o deberíamos serlo. De vez en cuando no lo somos tanto. Por ejemplo, una cosa anecdótica es que sí, que hoy hace frío, ¿no? Pues el cordobés es muy poco estoico, porque con 10 grados le parece que estamos en Burgos, y 10 grados se puede ir perfectamente por la ciudad. Entonces, yo creo que es que Córdoba se quiere apropiar de la... Ahora bien, el senequismo. ¿Qué consiste eso del senequismo? ¿Y ser senequista? Pues si es... Ahora recuerdo, no sé si Arnau ha visto eso en televisión, en blanco y negro, el Séneca, con el artículo de José María Pemán, ¿sí? Que era una visión muy de un Séneca, que hay Séneca en todas las plazas de pueblo de Andalucía, y es un Séneca más bien tradicional o tradicionalista. Entonces, si eso es el Séneca, o que es un sabio, que sabe por encima de la media, etcétera. Yo no sé si, bueno, quiero pensar que a lo mejor, bueno, que Córdoba es, o los ciudadanos somos en alguna algo senequista, pero no en el sentido tradicional, que también. ¿Y romanos no somos también? ¿No? Romanos, bueno, no tenemos algunas capas debajo del puente actual, son romanas. No, es verdad. Hombre, a mí la restauración del puente me parece una obra de arte, pero el puente romano está debajo del actual. Está debajo, ¿no? Sí. Tenemos el teatro de Claudio Marcelo, hay algunos restos de muralla, y más allá de eso, la Córdoba romana, pues está más o menos, está entre la Plaza de la Palmera y... entre la Plaza de la Palmera y la Huerta de la Reina, debajo de la ciudad de Córdoba, ahí está la huerta, ahí está la Córdoba romana, ¿no? La Córdoba romana, efectivamente, yo no creo que Córdoba sea senequista. Hablaba Castilla del Pino, que lo mencionó Antonio el otro día, del fatalismo cordobés, pero claro, el fatalismo cordobés no es senequista, es un fatalismo conformista, porque Séneca... el estoicismo de Séneca no le lleva a la aceptación, sino le lleva a la lucha, pero no a la lucha contra el destino, sino a la lucha interior e individual. Es decir, sí hay en Séneca una voluntad, un camino de perfeccionamiento individual que se hace venciendo a la adversidad, pero no venciendo a la adversidad física y exterior, sino a la interior. Es decir, un camino introspectivo e íntimo de trabajo, de fortaleza y en cierto modo de inconformismo con las condiciones materiales, que pese a que no puedan ser transformadas, sí nos deben ayudar a hacernos mejores o en el camino de la virtud. Eso no es exactamente lo que describe, por ejemplo, Castilla del Pino sobre el fatalismo cordobés, sino más bien al contrario, ¿no? O sea, si hemos de decir si Córdoba es senequista o no, yo creo, y creo que Antonio estará de acuerdo conmigo, yo voto que no. Pero cada uno allá ve. En el sentido que tú lo dices de inconformismo, pues claro, no, claro que no. Es que has dicho también, hay que salir con muchos temas, que hay un Séneca muy importante, el intelectual reconocido, pero el Séneca político. El Séneca político, que le interesa mucho el poder, efectivamente ejerce como tutor de Nerón, que siempre se ha visto en paralelo con la tutoría de Aristóteles con Alejandro Magno, ¿no? Siempre está el tutor, o sea, él tiene el poder. Bueno, este todavía que era joven, era niño, 17 años tenía Nerón, cuando hace, por mediación de Agripina, ¿no? Entonces, yo creo que hay que recalcar la faceta política de Nerón, en esos años que ejerció el poder realmente, Pero ahí también creo que va a salir la idea de se rebeló Séneca contra el poder, desde Tiberio a Nerón, con Calígula o con Claudio, y eso lo plantea, y lo hemos visto también aquí en el Gran Teatro, nada más y nada menos, que con la obra de Antonio Gala, la tesis de Antonio Gala, es que Séneca se pliega al poder, se pliega. ¿Es eso cierto, eso? Por las tres condenas a muerte, las dos primeras no llegaron a término, pero ¿se pliega o no se pliega al poder? Para Gala, en aquellos, no recuerdo la fecha exactamente, pero vamos, yo he visto aquí la obra del Gran Teatro, Séneca, para Gala, se pliega al poder y no se revela y le achaca eso. ¿Cómo lo veis? ¿Estás de acuerdo con Gala? Yo no estoy, no, de acuerdo, no estoy de acuerdo con Gala sin ser un erudito. Sin ser un erudito, porque, bueno, lo que por lo que yo he leído, que no tengo motivos para sospechar que sea falso, pues se vio envuelto en numerosas intrigas palaciegas. Entonces puede ser que él formalmente, pues le dijera al emperador de turno, sí, pero él, bueno, pues él se vio, él, a él se lo relaciona con intentos de golpe de Estado, digamos, con Tiberio, con Calígula, con Claudio, que además lo destierra, y con el propio Nerón, que la conjura de Pisón, que además se dice que el que era para ponerlo, para poner al propio Séneca de emperador. Eso no se sabe, pero se dice, ¿no? Entonces, yo, pues, bueno, supongo que Gala, que es un intelectual sobradamente reconocido, tendrá sus motivos, pero yo desconozco cuáles son esos motivos y no estoy de acuerdo. Cuando él lo mandan a una isla, en vez de tomárselo mal, dice, vale, pues me voy ahí y estudio, y me preparo mejor. O sea que cuando, en esa aceptación que decía antes Arnau, de que hay una aceptación y no luchar contra eso que aceptaba, pero sí intentar modificarlo o buscar una solución más positiva a una circunstancia adversa, ¿no? Sí, eso es el estoico. Cuando, ¿no?, él va a Córcega o el exilian a Córcega, pues claro que él quiere volver y busca la coyuntura y que se da para que pueda volver. Efectivamente, no estuvo en ninguna de las conjuras. Y decían que estaba en la conjura, pero realmente no estaba, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado que Gala no tenía razón. Pero claro, es un personaje que no es en blanco y negro, que es todo. Y también no me vale, por ejemplo, una visión de Séneca de tipo del buenismo, ¿no? De que Séneca es como una especie, bueno, como un santo, porque también el cristianismo lo quiso meter también como San Lucio Annio Séneca, ¿no? Y no, entonces tiene su claro, su oscuro. Yo creo que hay que decir todo, ¿no? Lo negro y lo blanco y lo gris. No solamente porque no me gusta en un solo plano, todo es maravilloso, todo Séneca es perfecto. Sí me interesa también mucho lo que, cuando lo he repasado, en la gente que después influye. Eso me gusta mucho porque los que vienen después, por ejemplo, Trajano, que son los emperadores también sevillanos, béticos, en Roma, ¿no? Adriano. Y después, eso sí me ha gustado mucho la influencia, por ejemplo, que un autor que mucha gente admira y yo también, que es Montaigne. Y cuando dice, todo el mundo piensa, bueno, el creador de los ensayos es Michel de Montaigne. Y dice, no, pero es que se basa en Séneca. Efectivamente, o sea, la cita o como escribe Séneca, yo creo que el propio Montaigne lo reconoce, que viene de Séneca. O sea, en los ensayos de Montaigne, ¿no? Entonces eso, más que esa conexión Séneca-Montaigne, ahí sí que me quito el sombrero y me parece genial que Séneca haya dado lugar a Montaigne. Eso ya es un culmen de la historia de la humanidad. Sí, Riernau, porque... No, porque me gusta, no conozco esa esa historia, pero me ha gustado el entusiasmo. No. que lo ha dicho. Entonces, yo solamente, Antonio, yo solamente por el entusiasmo con que lo ha dicho, te lo compro. Claro, es que es así. Qué bueno, qué bueno. En todo caso, siempre ha sido una figura controvertida, como tú decías antes, ¿no? Siempre habrá que discutirse sobre Séneca. Oye, es verdad que cuando intentaron envenenar, no pudieron porque él tomaba agua. Sí, sí, sí. Y cuando veía que el agua estaba un poco turbio, pues esto no me lo tomo. Esto no, esto para ti, ¿no? Sí. Bueno, yo no conocía la anécdota. Por seguir con lo de Antonio, yo el otro día, como he dicho alguna vez, yo pienso corriendo, ¿no? Yo cuando estoy parado no pienso, soy una especie de ameba, pero luego cuando voy corriendo... Oye, pondremos aquí una cinta de correr para que veas. Eres nietzscheano, ¿eh? Filósofo de paseo, el filósofo de paseo. Hablando de... Ah, eso, ¿cómo se llamaba? ¿No? Sí, sí, el libro. ¿Paseaba? Peripatético. Era un peripatético. Oye, sí, lo que pasa es que yo voy un poco más rápido, porque lo hago corriendo. Pero hablando de lo de los cristianos y tal, yo estaba pensando, ¿no? Y digo, bueno, ¿sería el cristianismo el mismo sin Séneca o no lo sería, ¿no? Y entonces... Vaya pregunta, ¿no? Yo creo que el cristianismo sería, pero no sería el mismo, ¿no? Es cierto que a posteriori, algunos padres de la Iglesia... Agustín de Hipona o San Jerónimo reivindican a Séneca, pero otro día pensando, caí en la cuenta, o pensé, ¿no? Se me ocurrió, digo, bueno, pero es que si en realidad la influencia de Séneca ya está a priori en el cristianismo. ¿Por qué? Porque el senequismo se convierte en el pensamiento oficial del imperio durante dos siglos. Desde la muerte de Séneca, que ahí el cristianismo está en pañales, hasta Constantino, que ya se hace cristiano y cambiamos. Pero claro, el cristianismo nace en el imperio, se desarrolla en el imperio, y también fuera del imperio, pero sobre todo dentro del imperio. No olvidemos que la Iglesia es romana, y eso lo hace dentro de lo que hay en el imperio, y en el imperio hay un senequismo. Y además Séneca introduce, por influencia sobre todo oriental de su estancia en Egipto, en el que parece que tiene ahí una tuvo muchos años ahí. Parece que tuvo una enfermedad que le vio los bigotes a la muerte por allí, y entonces se aferra a ideas que vienen de las tradiciones orientales. Yo quiero pensar que incluso de la India, porque parece que él fue un buen etnógrafo de la cultura india, y yo creo que es central en el pensamiento de Séneca. Más que central, radical, porque no está tanto presente en sus textos, pero yo creo que es un hilo fundamental, que es la idea del alma, la inmortalidad del alma y su identificación con el todo y con la virtud. Y eso estaba ya en el imperio mientras se expande el cristianismo, que probablemente lo heredara de fuentes similares o distintas, independientemente del senequismo, pero crece conjuntamente dentro del imperio con esas ideas, ¿no? Entonces, a propósito de la influencia del senequismo, yo creo que puede que el cristianismo que conocemos, o independientemente de las otras muchas cosas que le son propias, ya el Concilio de Nicea, los debates cristológicos y todo eso, pero hay ahí un germen, yo diría que metafísico, que comparte con el senequismo, y que yo quiero pensar, como parte de mi propia literatura, que a lo mejor se le debe a Séneca, aunque sea en parte. ¿Tú qué dices? Lo que ha salido antes, pero quiero ir Séneca, llevarlo por otro camino. Y lo he dicho antes, ahí no estaría de acuerdo en que el cristianismo se ha querido otra vez apropiar de la obra y de la figura de Séneca. Se ha querido apropiar. Bien apropiado está, hablando del cristianismo, no del catolicismo, sino cristianismo. Bueno, muy bien, pero bueno, se ha apropiado, no es una elaboración propia. Para eso están los padres de la Iglesia, pero Séneca no es un santo avant la lettre o algo así, ¿no? Antes de tiempo, sino que veo a Séneca más bien que en ese caso, pues está ahí, ¿vale? El cristianismo está mejor con Séneca que sin Séneca. El cristianismo hay que explicarlo. Acabo de ver en el C3A hace dos días una exposición sobre Constantino y sobre el Concilio de Nicea y sobre el obispo Osio, etcétera. Pero yo lo llevaría por otro camino, porque hay otra influencia. Siempre había leído en épocas de crisis, por ejemplo, que el siglo XVII, Descartes, Descartes lo cita a Séneca como le toreador de la moral, el torero de la moral. Y después Nietzsche también en el 19. Pero yo lo veo por la línea de Descartes, bueno, la he dicho antes de Montaigne, de Descartes, y después también de autores como Diderot, por la Ilustración. Y después todavía más, también Bertrand Russell, cuando escribe sobre la felicidad, siglo XX, tiene también elementos de Séneca, que por cierto, del libro hablaremos. Yo lo que recuerdo ahora es, en Alianza Editorial, sobre la felicidad, de Vita Beata, Beata, ¿no? Leerlo en Córdoba, en primavera, en un jardín de la ciudad, es una maravilla. Bueno, pues llega de Séneca a Bertrand Russell. O Séneca, ya por último, María Zambrano. María Zambrano, el pensamiento vivo de Séneca. Pues me quedo con una de las grandes la filósofa del siglo XX en España, María Zambrano, andaluza universal también. Entonces yo iría, además del cristianismo, por todos esos autores que han tomado a Séneca, que siempre, claro, en época, como he dicho antes, de crisis, pero el estoicismo está ahí, ¿no? Yo quería insistir en esa época, en todo lo que vivió en Roma, todo ese proceso, todos los cambios históricos, que fue parte de la historia, y donde fue protagonista este muchacho, ¿no? Bueno, los cambios no fueron tantos, ¿no? Él nace bajo el reinado del divino Augusto, lo que se llamó el Principado, al cual él respeta mucho, y yo creo que cuando él habla de la forma de Estado ideal, yo creo que miente, porque yo creo que él, en el fondo es republicano, porque el modelo que más repite en sus textos de virtud es Catón, que se opone al triunvirato y se opone a Julio César, y además lo propone como el modelo del sabio. Pero, claro, eso en época imperial pues no es muy saludable irlo aireando. Entonces, él habla de una monarquía, de la monarquía del sabio, y probablemente tenga en mente algo parecido a Augusto, ¿no? Y después de Augusto viene Tiberio, que fue un gran general romano y un pésimo gobernante, sobre todo a raíz de la muerte de su hijo. Parece que se deprime y se refugia en la crueldad. Y no se sabe qué otros vicios. Después viene Calígula, que ya es el colmo del delirio y de la sinrazón, ¿no? Que se acuesta con las hermanas, que bueno, un auténtico desastre, ¿no? Y del caldo de cultivo de Calígula, no nos olvidemos, nace Nerón, que es hijo de Agripina, hermana de Calígula, a la cual él prostituía allí con los senadores, una catástrofe. Después llega Claudio, que sí es un cambio. Lo que pasa es que Claudio es un emperador que sobrevive porque es cojo, tartamudo, y lo tienen por tonto. Y entonces, o sea, las tenía todas, ¿no? Y entonces le debe su mala fama posterior a Séneca, porque Séneca le coge mucha inquina a Claudio. Yo creo que, bueno, se sabe que Claudio tuvo bien cuidado, muy buen cuidado, de ir cortando todos los intentos de asesinato, porque de tonto no tenía un pelo, y a todos sus parientes los habían asesinado sus propios parientes, con lo cual ya tuvo el buen cuidado. Entonces, bueno, Claudio es el que destierra a Séneca, probablemente porque estuviera tramando algo contra él. Luego Séneca pues lo injuria de todas las maneras posibles en una tragedia que escribe. Entonces, y luego ya viene el reinado de Nerón, que es otra auténtica catástrofe, salvo el tiempo en que él... Entonces, bueno, él está en un tiempo los emperadores pues son la personificación en la tierra de la fatalidad y del caos, aunque en el caso de Claudio eso parece que no sea así, pero bueno, él también. Entonces, realmente, él lo que hace es bandear un poco esa historia, que a lo mejor era a lo que se refería Antonio Gala. Él sobrevive allí, sí. Sobrevive claro. En tiempos difíciles para los pensadores, y hace lo que puede. Saltas una muerte, o sea, la tercera condena a muerte. Es que ahí, claro, en los cuatro emperadores que han planteado, por lo visto que Calígula... No fue directamente un tirano, sino que fue evolucionando hacia un tirano. También lo explicó Albert Camus en una obra famosa de teatro. Claudio está edulcorado por Robert Graves, el yo Claudio y todo. Pero claro, hay que ver a Séneca efectivamente en ese contexto. En ese contexto, que es un contexto terrible, ahí todos mueren asesinados. O sea, asesinados, Calígula, asesinados, continuamente. O sea, daba gusto ser emperador, ¿no? Continuamente. Entonces, claro, bueno, Nerón mata a su propia madre. O sea, eso ya es después de varios intentos. Una cosa, o sea, que es una cosa terrible. Por cierto, también su sobrino, también Lucano, que también está ligado a Córdoba, el sobrino de Séneca, también es, digamos, asesinado. Entonces, ahí todo muere hasta el apuntador. Y comentaba antes, Alex, el cómo muere, pues siempre habíamos visto, yo tenía la imagen de cortarse las venas en un barreño, bueno, con agua caliente, etcétera, una muerte dulce, pero después realmente cuando se investiga se ve que no, que era por aquello de él, que era asmático y que muere por el tema que tenía de una bronquitis pulmonar que tenía desde la época que estuvo en Egipto. Quizás fue allí para curarse un poco del asma, ¿no? Pero que es el asma lo que ¿por qué se pliega al final a Nerón? Pues, y le quiere incluso dar otro tema siempre muy interesante, porque él dice, por ejemplo, sobre la vida breve, que la avaricia es buena, porque Séneca era inmensamente rico y al final de su vida quiere darle su fortuna a Nerón y Nerón no la acepta. Quiere hacer un testamento y le dice que no. Entonces, sí, el contexto histórico es muy importante para no podemos ver con ojos de actuales, sino que era una cosa tremenda lo que ocurría, y las conjuras que efectivamente existían en ese contexto histórico. Y la muerte de Séneca así tan dura, ¿no? Bueno, la muerte de Séneca es tal como él se la hubiera deseado a sí mismo, porque el ideal de muerte para Séneca es la muerte de Catón. Catón, cuando está en Egipto, ya ha perdido la guerra contra el triunvirato, contra Julio César, estando levemente herido, se lanza sobre su espada y luego los médicos vienen a curarlo, y él cuando le vendan y lo cosen, y él cuando recupera el sentido se arranca las vísceras y se da muerte con sus propias manos, ¿no? Eso el propio Séneca lo pone como el ejemplo, ¿no? Es decir, para Séneca la libertad y la virtud están en el alma, están en el interior. El cuerpo es la cárcel para el alma, en ese sentido él es un dualista. Él preconiza la austeridad y la práctica de las virtudes precisamente para liberar al alma. Y si bien no hace apología del suicidio, pues sí lo recomienda como último recurso. Y además siempre dice que cuando me falte la vida o racionalmente yo decida ponerle fin. Y entonces él en realidad ni siquiera decide ponerle fin, sino que es Nerón el que le ordena o le invita a suicidarse y él accede a ese suicidio, ¿no? Entonces ahí tampoco, ya que no vamos a hacer a geografías, Antonio, pues eso tampoco, no es que él decida suicidarse. No, él es invitado a suicidarse, claro. y se suicida, parece que con mucha dignidad, ¿no? Y también con varios intentos, porque por lo visto no le fluía muy bien la sangre. Sí, por eso, claro. por eso acabó. Pero es que ahí ya dices lo del, claro, el estoicismo, la dicotomía razón y pasión. Y yo he dicho antes, digo, claro, Descartes, como lo toma, ¿no? Una moral provisional, siglo XVII. Y ahí no es, sin embargo, yo creo que en la actualidad, además de la racionalidad, se habla de la importancia de las pasiones. Ahí estaría la otra figura contrapuesta a Descartes, que es Spinoza. Séneca no iría por Spinoza. Spinoza rechazaría a Séneca, ¿no? ¿Quién es un autor importantísimo, reivindicativo, ligado a Córdoba, por cierto, también, a Espejo, en el caso de su familia, que es Marco Aurelio? Marco Aurelio es el gran emperador estoico. Ahí sí, ahí vemos el culmen del estoicismo en la figura de Marco Aurelio, ¿no? Vamos a frenar un poco el día de hoy, pues ya se nos fue el tiempo. Siempre se va muy rápido y podríamos estar hablando una hora más de esto, ¿eh? Porque es apasionante la vida de Séneca y todas las interpretaciones que se invitan a hacer a raíz de su vida. Arnau Tabernet, pues gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Abstine et sustine. Es el lema estoico. Abstente de los placeres y aguanta los envites del azar. Por cierto, hay esto es una cosa muy curiosa. Hay muchas citas, he oído mil veces. La verdad que sus libros se pueden sacar, son libros como de autoayuda. Exacto. Y que la verdad que tienen, da muchas sentencias, está escrito para que se entienda, pero yo siempre tengo la idea, y he escuchado, de muchas citas, sí, muchísimas, sí, falsas de Séneca. Ah, se le atribuyen a él. Se le atribuyen, y hay libros de citas que no son ninguna de Séneca, y he visto algún político citar a Séneca, y resulta que dice, pero bueno, que esos libros existen. Entonces eso me asombra que exista eso, ¿no? Bueno. Así que leer a Séneca, efectivamente. Oye, yo tuve un calendario de una emisora de radio aquí. Ah, no sé si son de Séneca o no, pero sí. Lo vamos a contrastar, ¿eh? Sí, vamos a contrastarlo. Para ser malo. Séneca no dijo eso. Para ser malo. O hay que buscarlo. Vamos a hacer un libro de lo que no dijo Séneca. Eso. Claro. Pues Antonio González, también muchas gracias por estar esta mañana. Hoy Gobal no se pudo quedar, ya lo explicó antes en su intervención. Así que, nada, lo dejamos para otro momento. Y muchísimas gracias. Y ustedes, por favor, no se vayan, que nos queda un ratito más de programa y de compartir muchísimas cosas que nos quedan. Hasta ahora.